LRA4, Radio Nacional Salta, AM690 y LRA304, Radio Nacional Salta, en frecuencia modulada 102.7 MHz, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, Salta Capital, y planta transmisora en calle Gato y Mancha y Avenida Palacios, Salta Capital, perteneciente a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Presidencia de la Nación. Radio Nacional. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Aquí estamos. El tejedor de sueños. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, como todos los jueves, a este programa El Tejedor de Sueños. ¿Qué está mirando Muso? ¿Cómo está Héctor Muso Barrera? Muy bien. Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Audiencia del Tejedor de Sueños. Bueno, como cada noche de jueves, un inmenso placer estar acompañándote, compartiendo este hermoso programa que ya lleva al aire 11 años ininterrumpidos, ¿verdad? La verdad que sí, ¿no? Claro, ¿no? La verdad que qué paciencia, ¿no?, que tiene la audiencia, ¿no? Mucha paciencia. Con usted sí, totalmente, con usted sí. No, no. Y 11 años de compartir junto a un equipo que va rotando cada jueves, seguro. Así que vamos a comentar quiénes vamos a hacer el programa. Cómo no, Mario, le contamos a la audiencia del Tejedor de Sueños quiénes estaremos acompañándoles en la noche de hoy. En una realización técnica de Pablo Silva, en planta transmisora, Sergio Castillo. Locución, co-conducción, quien les habla, Héctor Muso Barrera. Y por supuesto en la conducción, dirección general de Mario López Núñez. Gracias por el equipo. También tenemos las vías de comunicación. Así es, el 426-0245 es el número fijo de Radio Nacional. Es ese número que usted ya conoce, donde se comunica jueves tras jueves para salir al aire, para dejarnos alguna crítica, algún comentario, alguna pregunta. Somos sus amigos de la radio y estamos para complacerle. Para mensaje de texto al 156-84-60-78. Nuestro correo electrónico eltejedor@hotmail.com. En Facebook nos encuentra en El Tejedor de Sueños y también, por último, bueno, vía Internet. A través de www.radionacional.com.ar usted va a acceder al portal. Estuve viendo que lo volvieron a cambiar, ¿no? Sí, señor. En la parte superior de la pantalla donde dice emisoras, usted va a hacer clic, claro. Y se pone contento cuando yo digo esto, Héctor, porque... Somos la primera. Claro. No hay otra cosa. Sí. La filial es LRA4 Radio Nacional Salta. Está el portal de la polvorilla, el tren a las nubes. Usted hace clic en escuchar y bueno, ya donde tiene señal de Wi-Fi, tiene internet, si usted abonó internet, no va a escuchar perfectamente. ¿Sí? Y bueno, también vamos a contarles a la audiencia del Tejedor de Sueños que estamos saliendo a través de las dos frecuencias, la AM690 y por supuesto a través del canal de frecuencia modulada en 102.7. Y bueno, yo doy paso a los saludos, usted es el saludador oficial. Claro, el primer saludo siempre me lo deja para mí porque bueno, sabemos a quién se lo vamos a dedicar. Cariñosamente, afectuosamente, para la señora Pochola, que nos sigue hace 11 años. Increíble, 11 años, Pocholita, y no se cansó. Bueno, esta noche viene una espectacular. También quiero saludar a Silvia Rubina, Marcela Casale, Hugo Borenstein, que son de Buenos Aires, a la gente del Facebook que nos escucha a través de internet, a toda Salta Capital, el interior, a todo el país. Y si usted, por error, por esas cosas de la vida, nos sintonizó, bienvenido al programa. Este es el Tejedor de Sueños. Y nosotros, tenemos no solamente la frase de hoy, sino también tenemos una sorpresa. Ah, no me diga. Bueno, usted no, ay, no va a adivinar, no va a adivinar porque bueno, yo voy a leer una sí. sola frase de cabecera. Tiene un huevito, kinder. No, haga publicidad, está prohibido hacer publicidad en el programa. La frase dice así, escuche, dice, la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Montesquieu, escritor y político francés. Voy de nuevo. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Montesquieu. Y yo le voy a decir, es un programa de lujo, ¿sabe por qué? Porque tenemos un invitado de lujo. Y yo la voy a... Miren, me va a llevar el programa entero a hablar de este caballero. Tiene varias décadas de abogado. Es más, un apego ideológico y práctico del derecho al trabajo, con constancia, creación y empuje que le otorgaron distintos espacios de actuación. Abogado de defensa de derechos con reconocida trayectoria en los tribunales, asesor jurídico, director de publicaciones con contenidos técnicos, laborales, de interés académico, de fácil lectura y valioso aporte documental. Profesor universitario, actualmente profesor de la Universidad Católica de Salta, de la materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. También miembro del Colegio y la Caja de Abogados, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, filial Salta, conferencista y es más... Secretario de Estado de la Seguridad Social, fiscal de Estado, integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrado y titular de dirección de trabajo. Además, viajero incansable del mundo, me consta, porque usted no sabe lo que nos costó traerlo hoy. Adelantado en tecnología informática con aplicación jurídica, director del posgrado y tan importante como la actuación detallada, este caballero de quien le estoy hablando, ¿no es cierto?, ha sido honrado tiempo atrás con el premio Abogacía Argentina otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina y de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, el que fue discernido por un jurado exigente, específico y nacional, tal que lo integraban los presidentes de ADEPA y FACA, la Comisión de Prensa y Difusión Cultural, el Instituto de Estudios Legislativos y tres colegios de abogados de la Argentina. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Walter Neumüller. Bienvenido. Doctor. Bueno, muy, muy buena bienvenida, muchas gracias, realmente. ¿Sabe qué? Es... Y todavía tengo más para seguir leyendo. ¿Quiere que continúe? Continuamos. No, ojalá que no, porque vamos a aburrir a los oyentes. No creo que nos vamos a aburrir, porque es más, públicamente lo digo, en un diario local, en el Tribuno, para ser más exacto, él es columnista. No se pierda la columna de él, porque aparte de ser interesante, es muy gracioso en algunas cosas, ¿no? Y hoy lo tenemos de invitado justamente para hacer las cosas como la ley manda, ¿no? Bueno. Es el desafío de decir, bueno, vamos a hablar de leyes, van a decir, se van a poner ahora a dar clases, como decíamos, fuera de ahí, de introducción al derecho, del derecho laboral. No, sino las curiosidades que implica justamente las leyes, ¿no? Sí, sí, la historia... está plagada de anécdotas, ¿no? Y las anécdotas son las que le dan la sal a la vida. De tal forma que podemos hablar de el nacimiento de la legislación, que por ejemplo empezó la legislación laboral, los primeros antecedentes que existen están en la primera norma escrita, que es el Código de Hammurabi. Sí. El código escrito en el año 1700 y pico antes de Cristo. Ahí ya está establecido el pago de jornales, por ejemplo. Para la misma época, también en el 1700, se produce la primera huelga. Ah, qué bien. La primera huelga que se le hace a don Ramsés II, que estaba haciendo una de sus pirámides. Ah, qué bien, ya habían piqueteros, digamos. Claro, no, estaba haciendo la pirámide con jornaleros. Los jornaleros cobraban en especie, cobraban con cereales y, lo que era muy importante, con cerveza. Claro. Y por algún funcionario corrupto, los galpones o silos o los depósitos de comida se vaciaron y no había con qué pagarle a los... a los obreros, y hicieron como tres huelgas seguidas y por muy prolongadas y están en los documentos escritos en piedra sobre los reclamos y las huelgas que le hicieron a Ramsés II. ¿No? Ahora, la pregunta, ¿habrá tenido éxito? Digo, ¿le habrán pagado los días de huelga? ¿Le habrán pagado, le habrán descontado los días de trabajo? ¿No? Claro, le descontaron. Buena pregunta, ¿no? No, sí, fue exitosa. Pero justamente señala la historia que hubo tres y que le hicieron promesa que no la cumplieron y fueron llevando a esas tres huelgas sucesivas. Y me mira Héctor, está asustado. Usted no sabía eso, yo tampoco sabía. No, eso. La verdad es que lo desconocía. No, estamos hablando de algo importante, ¿no? El tema de los jornales, el tema de las huelgas, un buen antecedente. No estamos hablando de hace un siglo atrás, estamos hablando de miles de años atrás. Claro, uno tiende a pensar que en esa época no había sueldos, por ejemplo, que no se pagaban que el trabajo, está bien, gran parte del trabajo era esclavo, ¿no? Pero, sin embargo, el salario, el sueldo, siempre existió, porque siempre hubo hombres libres que entregaban su fuerza de trabajo a cambio de una contraprestación. Seguro. De ahí que tenemos que los romanos usaron muchos términos que en la actualidad todavía sobreviven para hablar de la remuneración. Uh-huh. El más conocido en su origen es el salario. Salario. ¿No es cierto? Que es por la sal. Porque la sal llegó a tener un momento de valor como el oro. Y se pagaba la remuneración fundamentalmente de los legionarios, de los soldados. Que no eran mercenarios, eran propios soldados. Sí, no, propios soldados de la República Romana, después, ya en la época del Imperio, se degenera con mercenarios. Sí. Pero esos eran romanos auténticos, pero tenían que cobrar su remuneración y la cobraban en sal. De ahí la remuneración salario. Y es importante lo que usted acaba de decir, porque sabe que nosotros tenemos un término acá en el programa, porque, ¿qué pasa? Hay veces uno quiere dejar o compartir un mensaje de fe de alguna manera, pero que tendríamos que hacer un programa para católico, uno para mahometano, uno para evangélico, ¿me entiende? Entonces, sí. Llegamos a un acuerdo. Las escrituras acá se llaman el manual del fabricante, porque hay un solo fabricante. Claro. Bueno, en ese manual del fabricante, Pablo, Saulo de Tarso, él era justamente ciudadano romano. Sí, sí. Cuando viene el cristianismo, que él es el que se convierte, fue uno de los apóstoles, él dijo una cosa bien clarita que reafirma lo que usted dice: quien no trabaja, no come, o sea, no se le paga. O sea, que estaba bien estipulado, por más cristiano que sea, muy bien lo del evangelio, muy bien lo comunitario, pero quien no trabajaba, o sea, no comía. Sí, a pesar que yo digo siempre que el mal ejemplo lo dio nuestro creador, para cualquiera de las religiones, pero para la católica o la judía, famoso que Dios trabajó 6 días. Y el séptimo día descansó. El séptimo día descansó. Y nunca más se supo que volviera a trabajar. Pero usted sabe todo el trabajito que tiene el pobre. Mire, no me gustaría estar en los zapatos del creador que quiere creer. Pero terminó el mundo, digamos. Ahí ya dejó todo hecho que nosotros... Claro, nosotros después nos encargamos... Nuestro libre albedrío... Nos encargamos de reformar. De arruinarlo. ¿No? Sí, no, eso es una cuestión que realmente ya estaríamos entrando dentro de lo teologal, ¿no? Claro. Y más allá de eso, bueno, mucha gente, más allá de que puede hablar por teléfono y opinar, porque de eso se trata el programa, es verdad, hay muchas acepciones, muchas concepciones. Hay personas, por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando por televisión, de pasadita, está justamente la película Noé, que ahora está toda una controversia alrededor, ¿no es cierto?, de la película, porque hay cosas que se han tomado, que se han desfigurado y qué sé yo. Y como yo digo, bueno, legalmente, usted como abogado tal vez dirá, como yo a veces pienso, pocas personas saben que la escritora del libro Lo que el viento se llevó le terminó haciendo juicio a la empresa, que no sé si sería Paramount, 20th Century Fox, no tengo idea quién, porque le recortaron el libro, claro, sí, sí, para adaptarlo, porque la película dura 3 horas. Sí, sí, sí. Y el guionista dijo, bueno, si yo tengo que llevarlo al cine con la duración que tiene el guión del libro, estaría 6 horas usted sentado viendo la película. Entonces hizo una adaptación, pero terminaron en juicio. No sé si lo ganó, lo perdió, pero la cuestión que, bueno, una de las cosas como para sentar precedente de cómo van ocurriendo, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, cada uno va adaptando las cosas a su manera, el libre albedrío, como dijo usted. Pero también, bueno, existe el copyright, que no sé si eso ya existiría antiguamente, en cierta forma, ¿no? No sé, de los derechos de autor, en realidad se empiezan a tener una cobertura legal de recién en el siglo XIX, ¿no? Hace poco más de 200 años, cuando con la revolución industrial, la segunda revolución industrial, a partir de 1850, se van inventando nuevas fórmulas, nuevos procedimientos y nuevos mecanismos. Las maquinarias. Todo eso genera la necesidad del copyright. El copyright literario, no, hay muchos casos históricos de plagio, sí. De la época de Cervantes, digamos, ¿no? Y mire, a mí me ha pasado, por ejemplo, usted vio que nosotros comenzamos el programa siempre con una frase como para introducir o ilustrar al oyente. Y hay gente que alguna vez me dijo, no, pero esa frase en realidad no era de Bonaparte, era de fulano de tal. Pero lo que puede haber acontecido es que fulano de tal la escuchó y a través del tiempo se fue pasando. Y bueno, quedó como que el último. Hay una que está atribuida a Napoleón Bonaparte que dice que la ley es una telaraña, ¿no es cierto?, que deja pasar los pájaros y atrapa las moscas. Usa una metáfora como para decir, bueno, la gente poderosa la puede atravesar. La gente que es pequeña, que no tiene poder, como que queda pegado. Muchos dicen que es de Napoleón Bonaparte. Algunas personas dijeron, no, no pertenece a él. O sea que... No, es que... Seguimos con el copyright. Hay montones de situaciones y de frases y de hechos que tienen su antecedente histórico y a veces muy, muy remoto. Y solamente indagando, lo que pasa es que a veces personalidades como Napoleón u otro usan alguna frase y le dan claro, le dan cabida y le dan popularidad, justamente. Sí. Ahora, sí, legalmente, yo le una frase parecida después se usa en Martín Fierro, ¿no? Y con relación a la ley. Y yo le digo una cosa que es interesante: en las escrituras, por ejemplo, hay gente que por ahí dice, y es popular, es impresionante. Charlando una vuelta con un teólogo, me decían, mira, casi el más del 60% de los refranes están extractados o son de los salmos o son proverbios que después fueron pasados al vulgo, o sea, al pueblo. Eso, a Dios rogando y con el mazo dando, sale de un proverbio que dice, clama a mí y yo te responderé. Como diciendo, claro, pedime ayuda a mí y yo te voy a dar una mano, pero mientras tanto también hace la tuya. Yo tuve oportunidad de dar unas conferencias en la Universidad de Salamanca, donde estuve un tiempo, y ahí me relacioné con un mundo de anécdotas, de frases que son comunes algunas en nuestra lengua, y que provienen de Salamanca, ¿no? Bueno, desde la famosa esa, lo que Salamanca... Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Salamanca no presta, ¿no es cierto? Indagué sobre en su momento sobre el parentesco de la palabra Salamanca con nuestra acepción regional. Claro. Y sí, tiene algo que ver. Es decir, creía que en la Salamanca originaria había una iglesia que se consideraba maldita y consecuentemente que era donde estaban los brujos y las, bueno, lo que sí, toda la cofradía, la cofradía de, pero lo que esto me hizo acordar porque al mencionar recién que una frase puede tener muchos propietarios, sí. Una de ellas es cuando se habla de la puerta grande. Salir por la puerta grande. Salir por la puerta grande. Y vamos a hacer voy a hacer toda la historia de estas, una serie de frases. El estar en capilla, que es una frase utilizada por los estudiantes. Sí, en la universidad, ¿no? El profe me tuvo en capilla. Estar ahí en esa, transpirando, esperando que le toman el examen. Bueno, esa frase se origina en la capilla Santa Bárbara, se llama, una pequeña capilla que hay en la catedral de Salamanca, en la que hay un obispo, una estatua de un obispo yacente, y una especie de banquetita de cuero, donde se lo ponía al alumno para esperar, que no era ya el alumno, sino era el probable doctor. Para doctorarse tenía que hacer durante un día la espera en esa capilla, la reflexión en esa capilla, a la que luego entraban todos los profesores a tomarle el examen final. Dios mío. Que yo me quedé pensando siempre si no sería un mecanismo interesante para que los que se reciben de determinadas profesiones no tuvieran que juntarse con todos los profesores y decir, bueno, a ver, cómo qué conocimiento adquiriste de todo esto, todos estos años de... Claro, porque ahora se aprueba o bien dando la última materia o bien con una tesis, eso. Pero sería interesante el mecanismo de que ante todos los profesores demuestre si ya sabe, ya tiene la capacidad para el título que aspira. Bueno, la cuestión es que en Salamanca, que ustedes saben, es una de las universidades más antiguas del mundo, no recuerdo bien, pero es del año 1200 más o menos. Entonces tenía que estar en capilla esperando ese examen de sus profesores cuando llegaba. Cuando terminaba el examen, las dos posibilidades eran que aprobara o que no aprobara. Si aprobaba, salía por la puerta grande. Ah, qué bien. Y ahí lo esperaba el pueblo de Salamanca para festejar, porque Salamanca tenía un doctor, nuevo doctor. Le tiraban rosas, le tiraban... No era lo que hacen ahora los jóvenes, ¿no? Y se sacrificaba un novillito en su honor. Se hacía una gran comida también. Y con el novillito, todavía están en las paredes, con la sangre del novillo, él tenía derecho a pintar un Victorix, que era una B parecida a la que teníamos de Perón Vuelve. Sí, Perón ¿no? Vuelve. Porque también ponían la B y parecía que ponían algo más, un símbolo más, que no sé qué quería decir, pero porque ya en los últimos tiempos, lamentablemente, en vez de la sangre del novillo, pintaban con con aerosol. Con aerosol, con esmalte, pero dentro de todo se consigue, es decir, hay una gran conservación en Salamanca. Y si salía reprobado, salía por la puerta chica, que era la puerta de los carros, y ahí lo esperaba el pueblo, pero para tirarle piedras. A la pucha, verdad es que no me hubiera gustado estudiar en esa época, ¿no? Así que estamos cerca del top. Sí, 22, 29 minutos. O sea que hasta que llegue el top, legalmente vamos a poner un poquito de esta música, Pablo. No, no ponemos. Bueno, la ley no me permite. Entramos al top. 22, 30 minutos. Por Nacional. Argentina se informa. El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 21 grados 2 décimas, 89% la humedad. La visibilidad horizontal es de 15 kilómetros. La presión atmosférica de 878 hectopascales. Los vientos están calmos y el cielo se encuentra nublado. El juicio por el doble crimen de las turistas francesas. A las irrelevantes declaraciones de los policías que testimoniaron hoy, se contrapone con la entrega de 67 fotografías al tribunal por uno de los abogados defensores. Esas fotografías muestran a las dos mujeres en el corredor de la Balcarce, el Paseo de los Poetas, la Plaza 9 de Julio y frente a la Catedral Basílica. Las dudas del tribunal enjuiciador partieron por saber en qué fecha fueron tomadas esas fotografías. El abogado Adrián Reyes, quien acercó las fotografías al tribunal, dijo que llegaron a su estudio el viernes pasado y fueron llevadas por un cadete de mensajería. Pero antes de finalizar la audiencia de hoy, el juez Longarte dijo que se trataban de fotografías que ya estaban incorporadas al expediente. Más allá de quitarle trascendencia a esa cuestión, quedó flotando la duda sobre si estudiaron detenidamente el contenido del expediente. Sobre ese particular, el juez Longarte se expresó. Deportes. Se completó hoy la undécima fecha del torneo final de la AFA. Desde las 17 jugaron en primer término Gimnasia de La Plata versus Tigre, con victoria de Gimnasia por 3-1. Y luego San Lorenzo de Almagro le ganó por 2-0 a Arsenal. El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 21 grados 2 décimas, 89% la humedad. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es la radio de todos. Nuestra radio es nacional. Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690 y LRA 304, Radio Nacional Salta, en frecuencia modulada 102.7 MHz, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, Salta Capital, y planta transmisora en calle Gato y Mancha y Avenida Palacios, Salta Capital. Perteneciente a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Presidencia de la Nación. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Todas las voces, todos los temas en la radio pública. Escuchanos de lunes a viernes de 9 a 12 en FM 102.7 o en AM 690. Obstinarse con el sueño vuelve al sueño un tanto hostil. Y aunque el mundo no es gentil, yo no renuncio a mi desempeño. Meridiano 65, con la conducción de Benia Lobo y Martín Van Damme. Las mañanas de la radio en Salta son de Nacional. Nacional sale a la calle y se hace presente en la Feria de Agricultura Familiar. Este sábado 5 y domingo 6 de abril, en vivo, de 9 a 13, una transmisión especial desde Barrio Solidaridad, con alimentos sanos y cuidando precios. La radio pública también te acompaña. Fin espacio publicitario. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. vida donde hay guerra y otro de paz, todo llegará. Tenemos un tiempo para nacer y otro de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de bailar. Tiempo en nuestra vida donde hay guerra y otro de paz. Tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Cada amanecer, cada día que pasa es un regalo que Dios nos da. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Vive con alegría, busca la paz y síguela. Y no dejes de amar. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. La música que compartíamos en El Tejedor de Sueños, Alabastro nos entregaba su tiempo. Y así es su tiempo, el tiempo, bueno, el tiempo que va pasando, y estamos en compañía del doctor Walter Neil Buehler y estamos hablando de esas cuestiones legales, estamos hablando de las leyes, la historia, tantas anécdotas, ¿no? Sí, sí, ahí nos estábamos acordando de lo que se llama el derecho a pataleo. El derecho a pataleo. No tiene derecho a pataleo, claro. La pucha. Sí. Eso fue también de Salamanca. También viene de Salamanca. Sí, porque ahí uno de sus rectores y profesores fue Fray Luis de León, uh-huh. Un gran humanista, que casualmente fue perseguido por la Inquisición porque tuvo el atrevimiento de traducir el Cantar de los Cantares. Lo tradujo al castellano. La Inquisición lo condenó por haberlo hecho sin la autorización. El Santo Oficio. Y durante 5 años lo estuvieron torturando, es decir, lo sacaron de la clase que él daba y se lo llevaron y a los 5 años recién lo liberaron. ¿No? Y ahí fue cuando él volvió y dijo, como decíamos ayer. Como decíamos ayer, es la decir, famosa frase. Porque todos estaban con la expectativa de qué iba a decir Fray Luis de León después de semejante drama, Calvario, ¿no? Calvario que había pasado. Pero otra característica, en esa época se pagaban las clases. Los estudiantes, algunos eran becados y otros eran ricos. los ricos, los nobles, eran, tenían ciertos privilegios en relación a estas aulas tan frías y de unos muros así de 2 metros de ancho, ¿no? Por supuesto que no había calefacción de ningún tipo. Seguro. Entonces, los alumnos de menor rango entraban primero a la clase y ocupaban los primeros asientos, pero transitoriamente los ocupaban a efectos de calentar el asiento para los nobles. Ese término noble, por esto en Inglaterra, a los que no tenían nobleza se los llamaba snob. Snob. Ese snob era sin nobleza. O sea, lo que nosotros decimos snob es un snob. El esnobista. El esnobismo, ¿no? Pero el esnobismo en realidad es que no tiene nobleza. Ah, qué interesante. O sea, nada que ver con el concepto que se maneja hoy. Exacto. Pero entonces los que habían estado calentando el asiento para que llegaran los ricos debían retirarse al fondo del aula. Y Fray Luis de León les dio el derecho a pataleo. Para que pudieran entrar en calor, les permitía que durante 5 minutos estuvieran pataleando y moviéndose en sus bancas, porque de otra forma, en ese ámbito... esa es la historia de... ¿Sabes de qué me estoy riendo? Yo, porque hoy por hoy, si es en la escuela, si es en el colegio, si es en la universidad, hay muchos que ni siquiera son nobles y van a calentar el asiento, ¿no? Y encima todavía piden derecho al pataleo. Pero acá lo que calentaban el asiento en realidad eran los que más se sacrificaban después. Claro, por eso digo, sí, sí. Totalmente paradójico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después, bueno, otro gran rector que tuvo en Salamanca fue Miguel de Unamuno, un gran escritor. Otro gran humanista. Un gran humanista. También una anécdota que también se le atribuye a Sarmiento, con eso que decimos que la misma anécdota. Él era profesor de lengua inglesa, de literatura inglesa, y reiteradamente, mientras estaba explicando, él decía, porque Shakespeare, y seguía hablando, qué sé yo, y Shakespeare, y un alumno se levantó y le dijo, profesor, Shakespeare. Epa. Sin decir una palabra, continuó Unamuno dando toda la clase en inglés antiguo. Usted sabe que dirían los españoles, mi abuelo era andaluz, lleva razón. esa anécdota yo la había escuchado que le había acontecido a Sarmiento. Sí, sí, no, por eso. ¿Se da cuenta usted? Sí, sí. ¿Qué le ocurrió a él? Es seguro. Que le ocurrió a Sarmiento, la verdad que no estoy muy seguro. Claro, no son cosas que sí, se dice que Sarmiento hablaba varios idiomas, pero... Sí, sí, sí, hay muchas que se repiten de estas. Y otra frase también de él, porque él estuvo durante, más o menos el año 1936, cuando se produce la Guerra Civil Española. Sí. Y cuando asume Franco, él continuaba siendo rector de la universidad, y va un general, el segundo de Franco, que era el general Millán Astrey. Y en su discurso, Unamuno le dice, venceréis, pero no convenceréis. Y ahí le responde con una frase terrible, Millán Astrey, le dice... muera la inteligencia, viva la muerte. Con lo que, bueno, obviamente fue el último acto de... Acto solemne, digamos. El acto de como rector de Unamuno que obviamente se renunció a la universidad, ¿no? Ahora, qué interesante, ¿no? Qué enriquecedor lo que usted está comentando, porque, bueno, hablamos de Sarmiento, de Unamuno, Salamanca, toda una institución, hasta, si no mal recuerdo, muchos próceres de acá, de esta tierra, ¿no es cierto?, de esta patria, han estudiado justamente en Salamanca, ¿no? Y estamos hablando, no recuerdo quiénes, pero sí. Estamos hablando hasta incluso de próceres que hicieron sus estudios en Salamanca. Sí, sí, sí. Porque era lo más accesible, porque justamente era España. Sí, sí. Desde medicina, fundamentalmente derecho. Sí, sí. Si no recuerdo mal, perdón, estamos hablando de Joaquín Castellano, el que escribiera el famoso poema que se denominó originariamente El Borracho y después le hicieron cambiar el nombre por El Temulento. Sí, sí, uno dice, pero ¿cómo? Creo que tuvo la formación en Salamanca también. Ajá. Tengo entendido que sí. Y usted se va dando cuenta que, bueno, El Temulento, ¿se imagina yo decir Temulento hoy por hoy? Y a El Borracho, ¿cómo se fueron cambiando las cosas por una cuestión? No sé si sería legal, yo creo que sería una cuestión probablemente social, que fuera de aire estábamos viendo, usted dijo, ah, eso lo voy a comentar, que también se daba en Roma, en la Roma antigua, que era una cosa común y hoy por hoy uno lo ve tal vez desde otro ángulo, y más allá de verlo de otro ángulo, no es tan bien visto, ¿no? Estamos hablando de la homosexualidad. Puede ser, ¿qué? Es más, desde ese punto de vista nadie lo veía mal. No. Tanto para la cultura malista. Tanto la cultura griega como la romana era cosa de todos los días, digamos, era grandes poetas hacían sus poemas a su enamorado, no a su enamorada, ¿no? Han llegado a nuestros días algunos en los que se le ha cambiado la terminología para que parezca que estaban dedicados enamorado a una mujer, pero estaban generalmente era un hombre grande para un adolescente, sí. Porque eso es lo que estaba socialmente admitido. Pero las costumbres cambian. Las costumbres cambian con respecto a estábamos viendo que yo me reía y es más, quiero que la audiencia lo interprete bien porque es un programa, por supuesto, tiene la chispa, tiene la gracia, pero una cosa seria. Eso lo va a explicar acá el doctor, por ejemplo, el tema de testificar. Y no es una mala palabra porque yo por lo menos lo voy a decir en términos médicos. Está justamente relacionado con los testículos, ¿sí? Con los genitales, y usted va a decir de dónde viene el origen, usted lo sabe, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No sería lindo que lo explique a la audiencia. No, porque estamos todos locos, ¿de qué estamos hablando? Escuche, la palabra testificar, relación con los genitales masculinos, sí. Sí, porque los ciudadanos romanos, cuando prestaban juramento, tenían que tomarse el testículo derecho y decir que iban a decir la verdad. Iban a decirlo. Se imagina que tienen que tomar juramento hoy por hoy, Dios mío, ¿no? Mejor cambiemos, sí. Seguimos con otro tema porque sabe que no juraría a nadie. Exactamente. Directamente ni la Biblia ni el calefón. ¿Y de qué se ríe usted que se está por candidatear? No. Mire que vamos a usar el derecho romano, ¿no? ¿No? Usted sabe el origen del candidato, ¿no es cierto? No. Los candidatos, como tenían que demostrar la pureza de sus intenciones, usaban durante el periodo, los candidatos, porque tenían los cargos electivos, ¿no? La República Romana tuvo cargos como tribuno de la plebe, es decir, donde eran elegidos por el mismo pueblo. Y hacían campaña, ¿no? Claro. Julio César fue un gran marketinero de la campaña política. Y tenían que conseguir los votos, pero la característica es que durante ese periodo usaban togas blancas, ¿eh? Las togas blancas que eran candidez, uh-huh. Que todavía se usa en castellano, sí, algo sí, cándido, sí. La candidez es condición de blancura, poético. Y de allí viene la palabra candidato, ¿eh? Que eran puros. Así que bueno, si usted se quiere candidatear, vaya buscando una toga de color. Es más, está con remera blanca y tiene mangas marrones, le digo yo, acá a la audiencia, no sé de qué partido será, qué sé yo. Pablito, mira, no usted no diga nada, porque usted está con una de color medio gris, así que mejor no quiero preguntar qué tendencias tiene, pero es importante, ¿no? El origen de la palabra. Es más, acá yo lo veo, el doctor trajo una enciclopedia, bueno, él es una enciclopedia andando, pero trajo una enciclopedia acá de la historia de las palabras y es muy importante, ¿no? Sí, sí, la traje porque la verdad que no tuve tiempo, como hubiera deseado, de traer... Está faltando usted a la verdad, porque entonces, no necesita de eso. No, sí. Quería refrescar, porque hay tantas cosas graciosas dentro de la historia de las palabras que... Legalmente le permitimos que usted se pueda explayar, porque de eso se trata, ¿no? No todos los días uno tiene la gracia de compartir con personas que saben, porque realmente esa es la función del programa, ¿no? formar, informar, entretener. Ahora estoy tratando de hacer memoria con algunas palabras que suelen ser interesantes. Por ejemplo, cómo se emparenta los ministros con los menesterosos. Uh-huh. ¿Eh? Porque la palabra menestra es la raíz que nos habla de la misma sopa minestra. Sí, el minestrón. Son hechas con las sobras, con las cosas necesarias para una alimentación, por eso es menester. Lo mismo que la palabra secretaria, esa palabra viene de secreto. De guardar. Y alguna secretaria, bueno, hay que... Hay secretaria y secretaria, sí, ¿no? Sí, hay matrimonio que se pierde porque la secretaria... No claro, cumple, la termina no eligiendo la esposa, ¿no? No cumple con la etimología de su palabra y no guardan el secreto que deberían guardar. Claro, no, sí, la verdad es que... Pero bueno, hay un mundo tras las palabras. Me estoy acordando de otras palabras que quizás no tengan que ver con el tema específico, pero yo siempre busco cuestiones que estén vinculadas con el ámbito laboral. Sí. Y dentro del ámbito laboral tenemos palabras como, que no sé si son tan usuales ahora, pero bueno, atorrante sí. Sí. ¿No es cierto? El atorrante viene, tiene varias versiones de eso. Pero a ver, cuénteme, a ver si es la que yo conozco, una de las que yo hay conozco. Hay una versión que dice que cuando se hizo un entubamiento en el riachuelo, se habían puesto unos grandes caños que eran de la firma Atorrent. Ah, esa sí la conocía, cuéntela entonces. Y los vagos iban, hacían su, dentro de esas, de esos grandes tubos, hacían su dormitorio, su vivienda. Entonces, por eso eran conocidos por atorrantes. Sí, eso es cierto. Hay otras palabras emparentadas. Esa sí no sé si se usa actualmente como croto. Los crotos se conocen, ¿no? En el campo sí, todavía sí. Se utiliza. Es medio croto, sí. Fulanito sí, es medio croto. Sí, sí. Y croto viene porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1921 autorizó a que los trabajadores de cosecha pudieran viajar en los trenes gratuitamente. Entonces ellos viajaban por croto. Entonces terminó la expresión refiriéndose un poco al vagabundo, al que transitaba y de clase pobre porque iban hacinados ahí en los trenes, ¿no? Seguro, en los vagones de carga. En el mismo orden la palabra lingera. Lingera. Lingera es una palabra que viene del piamontés. Que la emparentan con la misma que las mujeres conocen, la lingerie, la lencería, claro, y era porque los lingeras llevan un lienzo donde atan sus pocas pertenencias con un palito y un lienzo, ahí juntaban sus... Claro, bueno, acá yo le debo decir a la audiencia, una dama presente que no quiero que me vaya a pegar, pero no se diferencia de algunas damas. No, ojo, aclaro antes que me maten, ¿no es cierto?, virtualmente. Sí, bueno, hay algunas mujeres que ya, usted dijo, algunos trapitos que se ponen nada más con un palito. Bueno, algunas ni trapitos ya se ponen, ¿no? Porque ya están tan faltas. Un hilito. Claro, un hilito, se da cuenta, entonces ya es más atractivo. Antes era un poco más pomposa la cosa, la vestimenta. Incluso yo creo que de acuerdo a la vestimenta, bueno, daba origen o demostraba de qué clase social pertenecía, ¿no? Después estaba mirando en sus papeles, vi en la etimología de la palabra aguinaldo, otra palabra de origen laboral, que en realidad era inicialmente una costumbre de los romanos, de la época también de Julio César, que a fin de año entregaban un regalo. Y la palabra era este año, que era algo así como ecano. Y esa ecano fue transformada en aguinaldo. ¿No es cierto? Aguinaldo. Sí. Claro, algo que siempre todo el mundo espera. ¿Y cuándo nos pagan? ¿Y nos pagarán esta vez? Y es lo que todo el mundo espera, ¿no? Y en España, sin embargo, la palabra aguinaldo se usa no para el pago de esta remuneración adicional, sino para la época de los villancicos. Los aguinaldos son las canciones que se dan en las festividades. Sí, mira, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. O sea, por un lado, serenata, divertimento, el poder deleitar a la gente, y por otro lado, bueno, la necesidad de poder, como diría Falú, quiero que tengas un hijo para yapar el jornal, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de aguinaldo, ¿no? Sí, sí. Ahí está pensando a raíz de otra expresión criolla, me la vinculé con yapar el jornal, al chango. Uh-huh. La palabra changada parecería que tiene origen portugués. Y se emparenta también con otra canción, la jangada, la changada. Jangadero. Por eso, el jangadero, el changada. Todas son, es una familia de palabras que, contra lo que creemos, no deriva del quechua. Es decir, digo, yo creo que casi todas las palabras que están con CH, sí, son una gran cantidad, aportes del quechua al castellano. Exactamente. Como la palabra cancha, o como choclo, como vale. Y yo siempre pensé que chango tenía que ver con el quechua. ¿Con el quechua? No, es una palabra de origen del viejo castellano antiguo y el portugués, y nos vino por la changada, y de ahí el changador, el que acarrea. Eso son todas palabras emparentadas. Y estamos emparentados casi ya. ¿Cuánto nos queda? Dos minutos. Dos minutos. Yo en dos minutos, sí. Yo quisiera usted, doctor. Bueno, hay gente joven que nos está escuchando. Hay gente de más de 104 años que también nos escucha, aunque no lo crea. Mujeres que también nos escuchan. Usted que es experto en derecho laboral, sería lindo tal vez redondear y dejar una reflexión, ¿no? Porque hay veces yo digo, no sé si está bien lo que voy a decir, pero al menos yo sí estoy convencido. Por lo general hablamos más por sinónimos que por el sentido de la palabra, ¿no? O sea, ¿a qué quiero referir con esto? Che, te presento un amigo. No, es un compañero de trabajo, no es un amigo. Sí, sí, la palabra amigo... Claro, acá todo es amigo, sí. Por supuesto, en Tucumán todos son parientes, porque todo es primo, y son cosas que yo siempre digo, es importante, es interesante saber la etimología, el origen de la palabra. Y es más, hoy por hoy, ya nos pasó, hay un amigo suyo, Paco Fernández, sí, sí. Bueno, que nos decía, nos llevaría 14 programas por lo menos para poder desglosar cómo ha ido cambiando muchas palabras que hoy por hoy los jóvenes utilizan, que nosotros nos quedamos mirando, lo que ya pasamos la franja de las 5 décadas y lo vamos a emular a Arjona, decir, me han bardeado, por decir, bueno, lo han agredido, son cosas que han ido cambiando, que no, bueno, hay generaciones y generaciones que tal vez han ido desfigurando el lenguaje para bien o para mal, pero es lo que... Sí, lo importante es conocer los códigos de identificación, es decir, el idioma tiene que tener una cierta precisión, ya sea con terminología nueva que puedan usar los jóvenes o no, pero sí saber cuál es el significado de las distintas palabras que se usan. Le hago una última pregunta. ¿Se ha sentido bien en el programa? Encantado, muy bien, muy lindo. Bueno, hablé de lo que me gusta. Realmente ha sido un honor tenerlo a nosotros y nos estamos yendo. Sí, estamos, señor, despidiéndolo, nos al caballero. Estamos despidiendo, Dios mediante, hasta la próxima semana, el próximo día jueves, nuevamente nos volveremos a reencontrar. Hoy estuvimos Pablo Silva en Mesa de Sonidos, en Planta Transmisora, Sergio Castillo, conducción, por supuesto, y dirección general, Mario López Núñez, y en la locución con conducción, quien les habla, Héctor Musso Barrera. Y la invitación del doctor Walter Neibuhler. Muchísimas gracias y buen fin de semana.